Pulgarcito. Pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ya me voy. Señor Índice, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ya me voy. Señor Medio, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ya me voy. Señor Anular, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ya me voy. Señor Meñique, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ya me voy. Ya me voy.